si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Biblia rima con porquería. No se escapa ni el rezandero. La mamá de Verónica Chino termina el relato del feminicidio de su hija diciendo: no hay justicia. Los asesinos serán, pues, seguramente ya graduados de la Facultad de Agronomía de la UMSA, y las autoridades cómplices del feminicidio siguen encumbradas en esa facultad. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo. Ese nivel de impunidad es producto de una cadena de complicidades que empieza por la fiscalía, pasa por el Instituto de Investigaciones Forenses, por supuesto que pasa por la policía, y sigue, y sigue, y sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Mueren vicarios y confesores, ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las... Matar a Verónica es un acto banalizado, normalizado por el Estado, simplemente porque la vida de una mujer vale menos, no vale o es irrelevante. La fiscalía no tiene reparo en cerrar rutinariamente un caso de feminicidio como suicidio o como accidente. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando... Otra suicidada es una joven estudiante de geología que fue convocada por amigos a beber, que fue violada, según el informe de la autopsia, pero cuyos asesinos no están ni siquiera imputados porque ha corrido plata en la fiscalía. Escuchar a su mamá es acercarse al terror de la muerte que amenaza a todas las otras no muertas. Pienso en la estudiante de ingeniería petrolera de la Universidad Militar. Esta joven, hija de una cocinera, tuvo la osadía de pretender ser, en la vida, ingeniera petrolera. Pero resulta que fue emborrachada, drogada, violada y lanzada del último piso de un edificio. Y resulta que, casualmente, fue también declarada suicidada por la fiscalía, mientras sus asesinos pronto terminarán sus carreras. Se trata de crímenes de Estado. Voy a repetirlo, se trata de crímenes de Estado, como lo eran los crímenes de la dictadura. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. Y voy a explicar por qué. Se trata de crímenes de Estado porque la negligencia policial, porque la corrupción policial, determinan que esa impunidad sea un mensaje en cada una de estas carreras y de esos ámbitos donde son asesinadas las mujeres. Matar a una mujer, deshacerte de ella, desprestigiarla después de muerta y salir airoso está garantizado por el aparato judicial boliviano. Hay que hacer autopsias psicológicas de la muerta, pero no así del asesino. La fiscalía no representa a las muertas, aunque debiera hacerlo. Ni el mismísimo fiscal de distrito sabe qué es una fiscalía. Se declara imparcial, como si una fiscalía fuese un juzgado, cuando la fiscalía no es un juzgado y esas muertas deberían estar representadas por el Estado boliviano para el esclarecimiento de esos crímenes y no para manosear las investigaciones para que acaben como accidentes, como suicidios, sellando impunidad. Por eso no solo fiscalía rima con porquería, sino que los feminicidios se convierten en crímenes de Estado, en crímenes del Estado patriarcal. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Los casos de feminicidio no están desconectados unos de otros, sino que forman una cadena de muerte de mujeres, cuya relación explica una forma de terrorismo sexista, cuyas muertas suman una suerte de genocidio a goteo de las mujeres. La idea no es la exterminación, sino el mensaje de sometimiento avalado por el Estado con la complicidad a través de la garantía de impunidad. Ahí está la responsabilidad estatal. Y nuevamente, son las pobres las que más aportan para la impunidad, pues mientras más pobre y más anónima es la víctima, mayor es la garantía de impunidad que ofrece el Estado. Es un río de sangre. ¿Recuerdan el río de sangre de la dictadura? Hoy es un nuevo y diferente río de sangre de mujeres, víctimas de otra dictadura, el que circula por la sociedad. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando. Viene la muerte. Otro caso que completa esta tesis de crimen de Estado es el de un feminicidio cometido dentro de la cárcel de San Pedro. En el día de la visita conyugal, la muerta fue a visitar a su pareja con sus dos niñas y nunca salió. Y resulta que la policía avisó de su muerte a la mamá recién al día siguiente de los hechos a mediodía. Y la policía de la cárcel sostiene que no se había dado cuenta que la mujer no salió de la cárcel acabada la hora de visita. La tortura que pudo haber vivido esa mujer de viva y luego de muerta, la escena de las dos niñas suyas como testigos de todas esas atrocidades y el posterior trauma incurable de ellas son también responsabilidad del Estado, porque todo esto ocurrió dentro de la cárcel. Ese hombre es un reo rematado que ya está condenado, pero no crean que ya no juega un papel en la cadena de muerte, porque por eso mismo, por ser un reo rematado, goza de una beca estatal, pues es el mensajero de la muerte y de varias fechorías que se le encargan, para cuya realización goza del privilegio de salir del penal a cometerlas, para luego regresar allí. La cárcel entonces, en el caso de él, se convierte en un ámbito de protección criminal. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Podría continuar largamente saltando de caso en caso, como quien llena los anales de crímenes de una dictadura, la dictadura patriarcal, donde la vida de las mujeres no vale nada, los anales de una masacre, la masacre a la libertad de las mujeres, los anales de vidas que no valen ni cuentan, las vidas de las mujeres. Y si me repito, disculpen, no me canso y no me cansaré de hablar y repetir esto las veces que haga falta, hasta que no tenga voz, hasta que no tenga aliento. Viene la muerte. Viene la muerte.